Adentro. Cuando te conocí, en Pampas del Chañar, y me revolvió tu pollera azul, sentí en mi corazón un repiquetear por ti. Y me revolvió tu pollera azul, sentí en mi corazón un repiquetear por ti. Cerca de ti quedé, tu madre me vio cuando te besé velar, cuando te llevó triste me quedé por ahí. Tu madre me vio cuando te besé velar, cuando te llevó triste me quedé por ahí. Por quebrada de guaco y en Pampas del Chañar, seguí, seguí tus pasos, nunca te pude hallar. Se acaba. Adiós, que me voy llorando. Pampa de mi soñar. Pampa del Chañar, con su cielo azul donde el corazón dejé, con el beso que de su boca floró, con su cielo azul donde el corazón dejé, con el beso que de su boca floró. Pampa de soledad, eso es mi corazón. Pollera azul con su revolear velar, mi sueño de amor lo desparramó por ahí. Tu pollera azul con su revolear velar, mi sueño de amor lo desparramó por ahí. Por quebrada de guaco y en Pampa del Chañar, seguí, seguí paso. Nunca te pude hallar. Se acaba. Adiós, que me voy. Oh.